Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. Te extraño tanto, te amo como a ninguna. Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. No me aguanto, vivo pidiendo ternura. Yo sé bien que te hice mal. Te mentí demasiado. Nunca quise abusar de tu amor. Fui malvado. Y hoy me ves, estoy aquí solo sin ti. Y me pierdo cada vez en el alcohol. Mis amigos dicen que ya te perdí. No me importa, voy a luchar por tu amor. Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. Te extraño tanto, te amo como ninguna. Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. Te extraño tanto, te amo como a ninguna. Iván Emiliano, nos vemos en Chivilcoy. Y Soledoy, Lucas Piñata, te están buscando, matador. Todo el tiempo pienso en ti. En las noches que vivimos, nunca supe valorar el amor que tuvimos. Y quizás ya no regreses más por mí. Fue mi culpa por descuidarte, mi amor. Mis amigos dicen que ya te perdí. No me importa, voy a luchar por tu amor. Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. Te extraño tanto, te amo como a ninguna. Mira cómo estoy, cómo quedé. Desde que me dejaste vivo en la luna. Mira cómo estoy, borracho por ti. No me aguanto, vivo pidiendo ternura. Mira cómo estoy.